el provisorio término de esta charla, que seguramente continuará, por esto de estar enredados y por esto de compartir una misma pasión o enamoramiento que tiene como figura central a la radio, a ver si podés hacer una especie de cruce entre aquello de la poesía es un arma cargada de futuro, permutando poesía por radio, y aquello otro que Eduardo Galeano mencionaba en torno a la utopía, eso que a medida que uno va avanzando se va alejando un poquito más. La radio en la que trabajo, en la que trabajamos, la radio por la que apostamos y por la que sudamos la camiseta, es una radio cargada de futuro y una radio utópica, claro que sí. Es una radio cargada de futuro porque pienso que el poder hoy se construye desde cabinas de radio, desde set de televisión, desde... Y no podía ser de otra manera, porque nos hicimos mujeres y hombres por la palabra. La palabra nos hizo pensar, la palabra nos construyó como seres pensantes, la palabra nos diferenció. Ojalá que no lo olvidemos nunca nuestro origen, pero nos diferenció de los animales, de nuestros primos, hermanos, chimpancés. Y la palabra pública es la que nos empodera como ciudadanos y ciudadanas. La palabra nos hizo gente y la palabra pública nos construye ciudadanamente. Entonces, la palabra de la radio está cargada de un futuro. A nuestros pueblos nos ordenaron silencio, nos condenaron a callarnos hace más de 5 siglos, ¿verdad? Deber urgente de nuestras radios es devolver esa palabra a la gente. Hubo un tiempo en que decía, somos la voz de los sin voz. Ninguna voz de los sin voz, el pueblo tiene voz, lo que el pueblo no es mudo, pues. El pueblo fue condenado a silencio, que es distinto, fue ordenado de silencio. Misión de una radio comunitaria es devolver la palabra al pueblo. Y devolviéndola estamos empoderando, devolviendo el poder también al pueblo y a la ciudadanía. Estamos cargados, preñados de futuro. Yo siempre digo que un buen locutor, una locutora, tal vez no es el que hable más, sino el que escucha más. Porque de lo que se trata no es tanto de que usted hable, hermano, de lo que se trata es de hacer hablar a un pueblo que fue ordenado de silencio. El mejor libreto que hacemos nosotros no es el que redactamos, sino el que escuchamos, el que hacemos hacer, el que nos devuelve la gente. Escribinos a tramasradio@gmail.com. A ver cómo salimos de esta y en vez de copiar soluciones, buscamos de una buena vez la nuestra. Que la inconsciencia no para, los cuentos no paran. Ambiciones de poder como de costumbre disparan al centro del puño y lo separan. ¿Qué está pasando, brother? Dime qué camino estamos tomando. Vete preparando, ya está comenzando. ¿Quieres saber? Pegue gran salto. Tengo ojos para ver y una boca grande para hablar. Así que puedo mirar para donde quiero ir. Y lo que tengo que decir, nadie me lo va a hacer callar. Aguanta que está amaneciendo y lo que ya sembraste y germiné pronto va a estar floreciendo. Estos sentimientos son fundamentos para la crianza que están viniendo. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa' adelante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa' adelante. Con furia, como si fuera hasta allá, y tanto que esperamos que... salvar. Si miras para atrás te emocionarás. Cuánta gente murió buscando libertad. Y tú ahí sentado escapando de pasto jalando. Yo canto de corazón, escucha a este hermano que te está cantando. Tienes ojos para ver y una boca grande para hablar. Así que mira bien a dónde quieres ir y lo que tengas que decir nadie te lo va a hacer callar. Mira quién viene llegando si no lo puedes ver. Es que algo está cambiando, los corderitos se están transformando en leones. Querían la redención, ahora no. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa'lante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa'lante. Siempre digo que un buen locutor, una locutora, tal vez no es el que hable más, sino el que escucha más. Porque de lo que se trata no es tanto de que usted hable, hermano, de lo que se trata es de hacer hablar a un pueblo que fue ordenado de silencio. El mejor libreto que hacemos nosotros no es el que redactamos, sino el que escuchamos, el que hacemos hacer, el que nos devuelve la gente. En realidad, un locutor, una locutora es una partera de palabras, en este caso, de un pueblo que está preñado de palabras y le ayudamos a que nazcan esas palabras. Y es una radio utópica. Hay que ser utópicos, hay que soñar, hay que seguir apostándole a que las cosas pueden cambiar, a que estos países tan hermosos como son nuestros países latinoamericanos tienen futuro, tienen las cosas van mal y han ido tan mal, pero pueden cambiar, las podemos cambiar, podemos poner de pie tantas injusticias que se han dado por sentadas. En esa radio utópica no estamos solos, vamos con muchos otros medios. La radio no puede aislarse, y más hoy en estas convergencias digitales, en esta multimedialidad. La radio va junto con los otros medios de comunicación, pero en realidad no vamos con los medios de comunicación. La gente, el pueblo, la ciudadanía es la que va con sus propios medios de comunicación a construir una sociedad diferente. Yo creo, ingenuidad, no sé, y si uno es ingenuo, está bueno. Yo creo que hay un tiempo para seguir creyendo y soñando con que nuestros pueblos pueden vivir más felices, que las riquezas se pueden distribuir de una forma mejor. Sueño y le apuesto a una radio que acompaña al pueblo latinoamericano para lograr una justicia, una libertad, una felicidad compartida. Dramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.